Voy a pararme en la brecha como una guardiana del muro. Y el enemigo no podrá entrar ni violentar mi destino. Porque a mi lado pelea